voy por ti. De hoy no puede pasar. Toma calentura, voy a ti. La noche es tuya, voy por ti. W con Yandel pa'l mundo. Toma calentura, Unitus. Voy a ti. Para pasar.